Bwendoza Boluganda Emikwana bande se wanze nini mela kena na kwa tila kune mpanda. Mukama anwanira. Tutwale jali, vye West Dress Singer, mukwane vye temu.